Soy la solterona, tengo atractivos y encantos de mujer. Si no encuentro, por Dios, mi noviecito, sigo la vida buscando mi querer. Si no encuentro, por Dios, mi noviecito, sigo la vida buscando mi querer. Ven acá, ven acá, ven acá, negrita sabrosona. Yo te digo en realidad, mejor te va a quedarte solterona. Yo te digo en realidad, mejor te va a quedarte solterona. Te vas a quedar. Si tienes plática, yo me caso. Pero el domingo en horas de la tarde, ir a la iglesia y pedirle a San Antonio que no me deje, no me deje solterona. Quiero casarme, me gusta el matrimonio. Que no me deje, no me deje solterona. Quiero casarme, me gusta el matrimonio. Ven acá, ven acá, ven acá, negrita sabrosona. Yo te digo en realidad, mejor te va a quedarte solterona. Yo te digo en realidad, mejor te va a quedarte solterona. ¡Oh, pues solterona! Quedarme solterona, aunque me digan que es muy tarde ya. Pobrecita. Porque he soñado mirando en una cuna a un niñito diciéndome mamá. Porque he soñado mirando en una cuna a un niñito diciéndome mamá. Ven acá, ven acá, ven acá, negrita sabrosona. Yo te digo en realidad, mejor te va a quedarte solterona. Yo te digo en realidad, mejor te va a quedarte solterona.